quedamos desencajados, tentados a repetir disfraz. Miramos para otro lado y nunca pensé escapar. Y fui como fui, loco de atar. Y te sorprendí y fui singular. Y juntos hicimos arder la ciudad. Escapar. Y fui como fui, loco de atar. Y te sorprendí y fui singular. Y juntos hicimos arder.